Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana, 9:50 minutos, y como les contábamos recién, hoy a las 16 horas será esta marcha hacia el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para exigir que elabore la universidad en tanto institución una resolución acorde al dictamen que ya hizo el área jurídica de la universidad, que confesó, no avalamos el estudio de impacto ambiental que hizo el ISPI y que se debatió durante 8 días en nuestro valle, en Santa María de Punilla, con un estrepitoso rechazo a esta traza de la autovía, pero la universidad todavía no se expide en tanto institución, rechazando un estudio de impacto ambiental que la deja realmente abochornada, ¿no? Estamos en línea, en comunicación con Eugenia, ella pertenece a la Asamblea San Roque, el lugar más afectado, más impactado por esta traza de la autovía. Eugenia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, la verdad que muchos vecinos y vecinas que pudieron seguir a través de la radio y de varias radios comunitarias durante la última semana, la audiencia pública, escucharon diferentes voces. Creo que la de ustedes, la de los vecinos y vecinas de San Roque, fue la más impactante, la más dolorosa también, porque muchos lo relataron con realmente con mucho dolor lo que están viviendo, porque no es algo a futuro, no es un peligro, sino algo que están viviendo. Me gustaría que cuentes un poquito qué es lo que viven ustedes cada día allí con la construcción de lo que ya es esta autovía. Sí, como vos decís, San Roque ya está siendo afectada, no es una posibilidad futuro, sino una situación real y presente que se está viviendo en San Roque. Está modificando la vida de la gente que vive en la zona. Hemos tenido situaciones de riesgo de vida en la parte que es las lagunas, que es cuando, para los que conocen ahí en la zona, cuando pasan el embudo, yendo, o sea, desde Calera para Viales, apenas pasan el embudo y donde está una de las grúas y uno de los pies del puente, esas zonas son las lagunas, ahí vive gente muy humilde, y se estuvieron haciendo explosiones en el inicio de la obra y, bueno, corrían riesgo sus vidas de que les pudiera caer algo en sus casas. No había ningún medio de seguridad más que una sirena. Le taparon vertientes de agua de la cual se alimentaban. Después la obra siguió avanzando y ahora está en la zona de lo que es el barrio Perla del Lago, y ahí también los vecinos están sufriendo esto de las máquinas trabajando las 24 horas, y cosas como levantarse una vecina y encontrar la gente en el patio de su casa haciendo todo el desmonte, no saber qué lo iban a hacer, cómo iba a ser, desinformados todo el tiempo. Eso es lo que se está viviendo, y un poco que nosotros lo difundimos para que sepan lo que es capaz de hacer el gobierno con esta obra, pasar literalmente por encima de los vecinos. Sí, la gente por ahí ve, y nosotros lo venimos relatando casi cotidianamente, lo que uno ve de lo que ya se viene haciendo desde hace tiempo, ya primero del otro lado del lago, que vimos descoronar directamente por lo menos 2 o 3 cerros de manera contundente, que ya se ven pelados, limpios, sí. y después lo que no se ve, porque ahí atrás del puente ya no se alcanza a ver la traza que ahora están siguiendo, pero bueno, ahí está, sí, el impacto donde están los vecinos y vecinas que venían confesando durante el verano 24 horas trabajando, ¿no? Así es, 24 horas trabajando, en la noche, en las sierras, que hay un pleno silencio, todo el tiempo una máquina con su ruidito que hace pi, pi, pi, más, todo lo que se escucha de cómo van destruyendo, es como si fuese un monstruo en la oscuridad. Sí, sí. La verdad que es muy feo y ha afectado mucho a la gente que vive en el lugar, psicológicamente, en cuestiones de salud también, en esto que te digo de riesgo de vida, cuando hubo unas primeras lluvias, una de las casas pegada a la montaña, que habían desmontado todo, les empezó a entrar agua y barro en las casas, tuvieron que hablar con el ingeniero de la obra, o sea, los mismos vecinos, porque además desde la comuna tampoco los vecinos encuentran una protección y quien los defienda. Claro, sí. Es todo lo que de alguna manera anuncia lo que puede pasar en el resto del valle, si Tal esto se cual. hace, porque es muy cerca de las casas, muy cerca de los barrios, o dentro mismo de los barrios, de algunos barrios, cruza esta autovía, y si uno ve el antecedente del Camino del Cuadrado, del que hemos hablado tanto, bueno, si se lo imagina al lado, con todo lo que ha pasado, los desmoronamientos que ha tenido, tenerlo al lado de las casas, porque además hay un tema del que no se habla tanto, o cuando se habla, ha sido de manera realmente tan discriminatoria, tan despectiva, lo hemos recalcado acá, incluso uno de los referentes de Capilla del Monte, de los referentes institucionales que fue a apoyar la obra, remarcó esto de la titularidad. Es tan, Sí, tan es terrible, tremendo ¿no? que nos Sí, lleven a ese punto como que si la vida de la gente en el lugar no se valorara, claro. porque también lo que pasa y lo que te transmiten los vecinos primeros afectados es que ni siquiera les dicen, bueno, se van a tener que ir porque esto va a ser así, asá, y ustedes Claro. corren este riesgo, porque hemos tenido vecinos que hasta nos dicen, bueno, como gente humilde que por ahí no está acostumbrada a reclamar sus derechos, sino siempre a ser desplazados, bueno, todo lo que le sucede a la gente sin recursos por lo general, por lo menos te dicen, bueno, si me hubieran dicho, si me dicen qué va a pasar, si me tengo que ir, qué va, o sea, es tremendo, es como que la vida humana no tuviera valor directamente. Sí. Y hay una negligencia tremenda por parte del gobierno con esta obra y nosotros lo advertimos también en lo que va a ser la continuación, si se hace, que es con respecto al uranio también, que es como una de las cosas más graves. Y bueno, el gobierno de la manera que lo toma es tremendo porque se corre un riesgo muy grande. Y Sí. bueno, y así está operando, de esa forma. Este reclamo a la universidad, Eugenia, Sí. ¿de qué se trata? Contanos un poquito. Nosotros, o sea, lo que empezamos hace tiempo, cuando empezó a salir este tema en los medios, lo que vimos que, bueno, que de una manera engañosa empezaron a mencionar a la universidad como quien respaldaba y hacía este estudio de impacto ambiental. Entonces la gente, en el común de la gente, siempre fue, bueno, si está la universidad, debe ser que está bien hecho. Es como lo que se desprende cuando se la menciona a la universidad. Entonces nosotros empezamos a denunciar eso, perdón, tengo un poco de tos, Está bien. a denunciar eso, que no era real, que no era la universidad como institución. Entonces pedimos a principio de marzo, mediante cartas, mediante el foro ambiental, mientras a Adarsa, que la universidad se expidiera. No tuvimos respuesta, le pedimos también a las autoridades de Punilla que presentaran esa carta, ninguno la quiso presentar, o sea, todos iban haciendo cómplices de ocultar la verdad con respecto a quién hacía el estudio de impacto ambiental. Nosotros presentamos esa carta a través de, como te digo, de Adarsa, el foro ambiental, con alguna firma de los vecinos, y recién tuvimos la respuesta, como explicabas vos, de la parte jurídica. Recibimos la respuesta el día, creo que fue día martes, miércoles, de la audiencia pública, que lo llamativo es que estamos en mayo y la respuesta tiene fecha de marzo, de 19 de marzo, o sea, Sí. también está esa situación de no habernos dado la respuesta en su momento y oh, casualidad aparece mientras estamos en la audiencia pública. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pedirle a la institución que se despida como institución, que el rector se pronuncie, así como lo explicaste vos. Tenemos la parte jurídica, la respuesta de la parte jurídica, pero necesitamos que la universidad se despida. Y además porque también es un poco de presión a la universidad para que estas cosas no sucedan, porque no fueron ajenos en este tiempo de esa manipulación que se hacía con respecto a decir que la universidad era parte avalaba y era parte de este estudio de impacto ambiental. Bien. Entonces, un poco el reclamo también tiene que ver con eso, con que no se puede permitir ese engaño. Sí, tal cual. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente, bueno, mañana vamos a comunicarnos también con la gente que está ahí en la universidad también comprometido con esto. Es muy importante que gente en Córdoba, que tantos técnicos y técnicas estén también. Me parece que esto ha dado un viraje, ¿no? Ha dado un movimiento que muestra que hay otros valores. Sí. Para la ciencia, también para la producción, para la vida humana, ¿no? Lo que hemos puesto en debate los últimos 8 días en Santa María me parece que ha sido Así es. histórico. histórico, ¿no? Para nuestro valle. Sí, lo que quería aprovechar era para también denunciar que el gobierno ha salido, nos enteramos ayer, a hacer una encuesta telefónica sobre el tema de la autovía de montaña, preguntas muy capciosas, y lo que queremos aclarar que no, eso no es participación. Hacer una encuesta telefónica con preguntas engañosas, eso no es participación. Así que bueno, que se sepa, para los que están escuchando la radio, que eso que está generando el gobierno no es participación. Participación es antes, incluso antes de la audiencia pública, haber estado trabajando y consultando a los vecinos sobre el posible trazado. Eso es participación. Claro, y además lo que marca la ley se llama participación informada. Claro, no es simplemente preguntar, es mostrar cómo serían cada una de las trazas, qué impacto tendría cada una, y ahí tener la posibilidad de participar. Pero así, con un solo estudio, mostrando nada más que una traza, es imposible. Así es, sí, claro. Porque nos llevan a una audiencia pública con una traza definida, sin previa información. Todo lo que la gente supo antes de la audiencia pública fue gracias a los vecinos que nos organizamos y realizamos charlas para que sepan lo que es. Incluso la audiencia pública tampoco es participativa, en realidad. Si bien nosotros fuimos a ese espacio y le demostramos, se mostró ahí cómo el rechazo a esa alternativa, igual consideramos que no es un espacio real de participación, porque nos llevan a hablar de un trazado definido. Claro. Y además que se toma en la audiencia pública, se toma solamente los argumentos técnicos sobre el estudio de impacto ambiental. O sea, lo que los vecinos cuenten de cómo quieren vivir y cómo quieren elegir su vida en su pueblo, no lo toman en cuenta. Sí, encima, finalmente, a lo último, te dicen que es un preproyecto y que no tiene... Sí, bueno, siguen con cuestiones engañosas. O sea, de decir que la universidad lo avala es una de las cosas. Después el nombre de P de Montaña, que la gente en general lo toma como que va a ir la autovía por el pie de montaña, y no es así, sino que va por la montaña, y que el presidente del instituto diga que le pusieron ese nombre porque lo bautizaron así, o sea, casualidad que le ponen un nombre que para el común de la gente que lo escucha lo relaciona como algo que va a ser por debajo y no por la montaña, y claro, no es real. Sí. O sea, hay muchas cosas que generan para engañar a la gente. Uh-huh. Eugenia, muchísimas gracias, por supuesto, el acompañamiento también de la gente de Capilla del Monte, que ha estado muy sensibilizada, sobre todo a partir de esta audiencia, de poder enterarse más detalladamente de lo que se trata, y hoy hay asamblea también, así que el apoyo va a estar fuerte ahí, y bueno, todo el apoyo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, gracias. Nora. Ahí estaba Eugenia, de la Asamblea de San Roque, como decíamos, el lugar más afectado por la traza de la autovía P de Montana. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. De no creer, otra vez.